Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, gentes de bien, que dedicáis vuestro tiempo a hacernos compañía al otro lado de la red. Comienza aquí otro Mary Podcast de Mary Station, cargado de buenas intenciones, de opinión, chascarrillos y actualidad para disfrute del niño y la niña. Oiga, hoy, como sabéis, ha echado a rodar un juego del que se ha hablado mucho durante los últimos meses, en el que la industria pues tiene depositadas muchas esperanzas y al que un nutrido grupo de miembros de esta redacción la ha estado ya metiendo horas para acercaros hoy sus impresiones de primera mano, con vistas a que sepáis a qué ateneros cuando finalmente os hagáis con el título. Vamos a hablar, evidentemente, de Destiny, el universo persistente de Bungie, una odisea espacial llamada a marcar una época. Nunca mejor dicho, si hacemos caso a lo que dicen sus creadores, ¿no? Que durará esta aventura con cierto regusto a Halo, por fin tenemos ya entre nosotros, y que hoy, por derecho propio, va a ocupar gran parte del espacio de debate del programa. Y además, si ya lo habéis hecho al guante, estaremos pues encantados de leeros a través de las distintas vías de contacto que ya están abiertas para ver qué os está pareciendo el juego en estas primeras horas de aventura cooperativa, ladies and gentlemen. Nacho sí que es un gentleman y está por ahí el señor. Hoy la está pegando, pero bien, bien, bien a Destiny. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas noches, guardianes a las armas, que es el grito de guerra. Pues casi 7 horas de Destiny abrieron a las 2 de la tarde de los servidores, y desde las 2 menos 1 minuto, Jabot y yo dándole ahí a la X para intentar conectar al servidor, entramos y todo el día nos habéis estado siguiendo por Twitch, muchos de vosotros, casi 800 viewers concurrentes, espectadores, y casi nivel 9. Vamos, así que terminamos el podcast y nos volvemos a las armas, que ahora a las 12 se abre ya para todos los que tenéis la versión digital, y nos vemos ahí dentro. ¿Ha rulado bien esto, Nacho? Así muy, muy, muy rápido, que otras veces hay que pisar servidores muy bien, ¿no? Impecable, pero hay que tener en cuenta que solamente hemos estado dentro los que teníamos copia física. Los que tienen la descarga digital precargada, no. Hasta que no se hace la medianoche en tu territorio no puedes jugar, así que plan perfecto. Mary Podcast y Destiny. Sí, señor. Bueno, esta semana no nos ha podido acompañar Albert, pero como sabéis, el que lo suple cuando tiene lesión es Enrique, que hoy sí que está. El hombre también está un poco tocadillo, pero lo tenemos ahí al pie del cañón. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Pues nada, muy bien. Segundo programa y ya estamos escaqueándonos, Albert. Hay que ver. Bueno, ya sabes, bueno, ya hoy lo tenemos cargado de Destiny, como ha dicho Nacho y ha comentado Juan. Así que los que le habéis podido dar un tiento ya porque tenéis la edición física, podéis dejarnos comentarios con el hashtag MediPodcast o con arroba MediPodcast. Vamos a tener hoy alguna cosa que después te dejaré que cuente, Juan. Uh-huh. Y bueno, vamos a darle caña, ya sabéis, voy a ir recopilando todos vuestros comentarios, preguntas, y se los voy a ir soltando yo a esta banda de troles impertinentes. Venga, ir dándole trabajo a Enrique. Y nada, Mote está dispuesto también para aportar lo que opina de Destiny y otras cosas. Seguro que tiene el hombre preparado un buen arsenal de opinión para hoy. ¿Qué pasa? Hola, Juan. Hola, gente. Hola, oyentes de Mary Podcast. Hombre, si la tara o lesión fuese excusa, Albert podría saltarse todos los programas. Eso no viene de aquí. Pero bueno, hoy le echaremos de menos. Estoy seguro de que más de uno estaba esperando qué opina de estos FPS con consola que se están instalando, Seguro que lo acaba el tío tuiteando, ya veréis, ahí desde su lecho de muerte estará el tío ahí opinando también, que es un tema que, como tú dices, le habría gustado, seguro, pues del que habría le habría gustado hablar. A ver, Relaño, que me atasco yo, tío, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Muy buena, hombre, muy buena. ¿Qué haces? Yo ya sabes, Juan, que esto de los memeos no me atrae mucho, pero vamos, he dedicado buena parte del día a otro grande, Hyrule Warriors, que además creo que en Mary también se ha publicado algún que otro vídeo. Y vamos, el título tiene muy buena pinta. Y por cierto, Salva, me da mucha envidia, que lo sepas, me da mucha envidia. Salva, por alusiones, muy buenas. Relaño, tú llevas tiempo jugando al juego y yo ni lo he tocado, si te sirve de consuelo. Dice lo de la envidia porque... Ya. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Porque edición especial. Ese pedazo de cofre, esa bufanda, esa trifuerza. Madre que funciona, mía, funciona mía. Todo menos el juego, gracias al Resident Block de Wii U. Pero juego es lo de menos, con esa cosa que tiene, juego es lo de menos. Eso sí. Bueno, dejad que salude también a Fran, en espera de que se vaya incorporando algún miembro más del equipo. Decía Nacho que ha estado Jabote con él ahí mano a mano y evidentemente luego tendrá que pasarse por aquí para opinar, pero Fran está también el hombre ahí dispuesto, así que le saludo, señor. Muy buenas, pues sí, he estado viendo con envidia a Nacho y luego a Javi ahí pegándole a Destiny. Yo lo tengo que aguantar un poco porque me llega por correo y así que espero que llegue con mucha suerte mañana, lo más seguro miércoles. Así que bueno, por lo menos la verdad es que viendo el directo, para pasar el rato en buena compañía y ver cómo se presenta el juego, la verdad es que un buen complemento y ha estado muy, muy, muy divertido. Perfecto, pues con Arturo que os saluda ya, vamos a estar todos los que de momento, como digo, nos hemos acercado a los micrófonos del Meri Podcast. Muy buenas, Arturo. Muy buenas, Juan. Pues yo no soy muy fan de los MMO en consola, ni tampoco de los shooter en consola, pero bueno, por lo que he visto hoy de Destiny, yo solo espero que lo saquen pronto en PC, porque si no me va a poner muy difícil no pillarme una Play 4, ¿eh? Los usuarios de PC no os merecéis un juego de Bungie. Nacho, te regalan consolas, tío, pero ¿cómo es posible esto? He visto, es verdad, una troleada, ¿eh? Menos mal. El facepalm. Menos mal que tenía yo a mano mi recibo para justificar mi compra, que Juan, hay que ser profesionales, hay que pagar por sus consolas, pagar por sus juegos uno, y aunque nos dediquemos a esto, eso no quiere decir que nos den juego gratis. En todo caso, robarla, pero nunca es que te la regalen, efectivamente. No. Pues me han dicho ya, desde GameStop, ya tengo un correo que mi PS4 blanca edición especial Destiny, mañana por la mañana está en la redacción. Arturo, cuidado, que llegas tú antes que yo, no le eche mano, ¿eh? Uy, igual se pierde. Chula está, sí señor. Bueno, pues como decía, Jabote se nos incorpora en un ratito, y si os parece, lo que hacemos es meternos ya de cabeza en los titulares, que los tenemos listos. Titulares. Jugadoras españolas critican el estereotipo de mujer jugadora. Pues nada, parece que se está montando un pequeño pollo con esta cosa, así que habrá que darle ánimos a las que critican, a las que no, a las que se creen jugadoras, a las que no se creen jugadoras. Esto es como la marca esta de bebida refrescante. Ánimo a todos. ¡Dale, Enrique! Recrean la torre de Destiny en Minecraft. Venga, tanto entusiasmo que no se haya recreado. Tanto entusiasmo no. Oye, por cierto, mira, vamos a interrumpir un momentito solo para saludar a Jabote, que seguro que querrá decir algunos titulares y los saludamos rápido. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya has llegado? Aquí estoy, corriendo, que llevamos hoy todo el día tras una tarde de streaming, como habéis podido ver, y ahora que vengo del evento de presentación de Destiny aquí en Madrid. Y bueno, ha estado el actor Alex González, el príncipe, allí, no sé yo lo que habrá jugado ese hombre. Sí. El chaval es el que salía en X-Men y no decía ni una sola línea, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Este salía en X-Men también? No sé. Sí. Pues, bueno, en primera generación. Pues ahora tenía allí el protagonismo, no sé si él habrá tocado una consola en su vida, pero bueno. Nada, muy bien, un acto de presentación. He recogido la versión de Xbox One, Nacho, para que podamos analizarla también y veamos diferencias, si es que las hay. Así que, pues nada, aquí estoy. Vamos a hablar del juego del momento. Sí, señor. Venga, sigo, que tenemos más cositas. El padre de Doom dice: solo se ha rascado la superficie de los FPS. Pues mira que han rascado fuerte, ¿eh? Sí. Mira que son daños. Y han rascado por el mismo sitio, ¿eh? Sí, está bien. No, pero pica, que conste, pues, que no, los FPS están involucionando. Esto no va bien. A ver, Juan, este lo vas a leer tú, lo siento, léelo. Nintendo rechazó un Metroid de Next Level Games. ¿Esto? Esto sí, porque ¿quién dijo esto en el debate previo de E3? A ver, ¿quién lo dijo? Jabote. No, Jabote no. El tío. Fran. En fin. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Roy? Venga, que se está poniendo su medallita ahí, el tío. Un mando de Xbox para controlar un arma del ejército. Yo creo que deberían controlarse más cosas con mando. Siempre he soñado con ponerle uno al coche, no el volante ese absurdo que lleva. Con un pad sería todo más fácil. Verdad, pero ¿no decían que las PlayStation 2 ya controlaban misiles? Pues, hombre, iba a decir yo, me las quito de la boca. Que menos que la próxima generación, o que dos generaciones más adelante, pues lo raro es que no controlemos la Tierra ya, por lo menos. Square Enix funda un nuevo estudio de rol. Pues no sé por qué, si no pueden con uno, con el Final Fantasy XV, no sé qué van a hacer con dos. No, van a un nuevo estudio, quiere decir que van a ir los de Square que... a estudiar rol, a ver si... No, hombre, para que empiecen a trabajar en Final Fantasy XVI. 17 más bien. ¡Enrique! Vamos con ello. Mira, esta es buena. Juega Dark Souls con la guitarra de Rock Band. Hay que ver que está aburrido, ¿eh? Hay que estar aburrido. Esto ha sido buenísimo. Para ponerse a jugar Dark Souls con la guitarra de Rob. Oye, pero esto es en plan dios del metal, ¿sabes? Derrotas a un jefe de Dark Souls con tus acordes. Yo muchas veces viendo jugar a Jabote pensaba que lo hacía así. También tengo una cosa, para lo único que queda ya la guitarra del Rock Band esto, ¿eh? Por desgracia. Y la batería. Venga, seguimos. Un documental confunde Team Fortress 2 con el ejército de Estados Unidos. Ay, que decía que los soldados se comen niños con un gif del soldier del Team Fortress 2 y se lo han creído. Sí, sí, sí, tremendo esto. Mira, mira, está seguro que le gusta al ver. Messi es el mejor futbolista en FIFA 15. Eso es mentira. Bueno, mentira es que solo en FIFA. Después de ver el ridículo en el Mundial de Ronaldo, no me extraña. ¿Qué Mundial? ¿Qué es eso del Mundial? No entiendo. Messi se lució en la final, es verdad. No sé si le habrán puesto algún movimiento especial. El vómito. vamos a terminar. Google tendrá que pagar 14 millones de euros por compras realizadas por... ¡Niños! Por niños. Digo, ¿por quién? Indemnización, ya sabéis, por todas estas compras que una pequeña criatura sin conocimiento ninguno y la Visa o la Mastercard de su padre configurada en el iPad hace. Así que ahora a soltar billetes porque hacen falta medidas de protección para proteger a todos estos padres que pierden 2.000, 3.000, 4.000 euros de un sopetón porque su hijo compra sombreritos para los zombies. Una vergüenza, en la cárcel tendrían que estar todos, hombre. Y creo que Apple también estaba metida en un follón similar, ¿no? Sí, las dos. Sí, se ha liado parda por Android y por iOS, por las dos partes. Venga, terminamos, Enrique. Venga. Hyrule Warriors es más Zelda que Dynasty Warriors. Pues no sueñan. No, se ve que fue el Miyamoto el que cambió un poco el estilo. Y dijo que lo que quería era que Zelda se metiera en el mundo de Dynasty Warriors y no al revés. Oye, pero tiene que es lo que ha terminado pasando. El Hyrule Warriors. Pero escuchad, la ambientación es brutal. Es increíble lo bien que se ha integrado. O sea, a nivel de ambientación, creo que es el Musou, junto con el de One Piece, si me apuras, que mejor se ha explotado esto. En banda es que, sonora, gráficamente, personajes, elementos, movimientos, todo jefes. Es que la mayoría de estos juegos, Nacho, ambientación poca. Le recordamos Nighty Night Nights o incluso un Dynasty Warriors, que vamos, o sea, es un yermo. O sea, es no, va, sí. De chinos pegándose con chinos, ¿no? Ya, pero vamos a ver, pero luego tienes el del Puño de la Estrella del Norte, que no lo hace mal, pero tampoco llega al mismo nivel, queda bastante mediocre. El de Gundam es un desastre. Y bueno, este One Piece está bien hecho, está bastante bien hecho, pero yo creo que Hyrule Warriors, como Musou de marca blanca, el que hace Koei y Omega Force para Nintendo, es lo mejor hasta ahora. Se nota que ha estado ahí Nintendo supervisando el producto, se nota bastante. Bueno, es un juego muy, muy, muy top, ¿no? Que diría alguno por ahí. En fin, chicos, cerramos titulares y ya corriendo, corriendo, nos vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Es de Destiny en la zona de debate. Vámonos. A debate. Sí, señor. Rapidito. Presentaciones pocas. Durante muchos meses el juego de Bungie ha ocupado titulares. Nosotros mismos aquí en el podcast hemos hablado de él, según se iban sucediendo noticias, y al final parece que ha llegado el momento. Esta epopeya persistente, a la que algunos, como decíamos al principio, ya le han metido unas cuantas horitas, está definitivamente ya aquí. Así que Nacho, que lo has catado y bien, voy a cederte el testigo para que nos pongas en antecedentes, y ya los demás, los que no lo hemos jugado, te haremos unas cuantas preguntitas. Bueno, a vosotros, a los que lo habéis tentado y los que lo habéis estado toqueteando, pues nos dais opiniones de primera mano, va. Me salto toda la parte de la beta y todo lo que hemos estado hablando hasta la semana pasada de Destiny, y entro a comentaros lo que ha sido la jornada de hoy, que ha sido bastante intensa tanto para Jabote como para mí. De verdad, estamos exhaustos mentalmente. Pero bueno, esta mañana, desde que se anunciaba que oficialmente a las 2 en punto del mediodía, hora central europea, se iban a abrir los servidores, hemos tenido la suerte de recibir el título. Pues nos entraba por seguridad en la redacción a las 12 menos algo de la mañana, lo hemos tuiteado y hemos intentado ponerlo a ver si funcionaba. Olvídate, es un título que, aunque tengas la copia física, si no estás conectado a internet, ya sabes que no te va a funcionar. Sucede como con Diablo 3 en PC, por poner un ejemplo. Da igual que tengas el juego instalado, todo lo que quieras, si no conectas a los servidores de Bungie, en este caso, estar vendido. Tanto hemos estado esperando hasta que llegase esa hora, y a las 13:59, a punto de dar las dos en punto, pues hemos entrado a los servidores, y creo que, Jabote, hemos sido los primeros de todo el mundo en acceder al título. Hemos pasado por la creación de personaje, por la elección de la clase, que en esta ocasión para mí he escogido un tanker, diría bien, es Atlas, digo, Titán, se me cruzan los nombres, un Titán que es muy tanker, sus habilidades especiales también van muy enfocadas al cuerpo a cuerpo, y a partir de ahí pues, nos hemos lanzado a explorar los primeros compases, las primeras misiones. Tengo que decir que yo, guardando de no tener contacto directo con Destiny, de hecho, en la beta mi clave se la di a Salva porque me pilló fuera, no pude estar jugándola, y yo quería quería experimentar la experiencia con el juego final y ver, pues eso, poco a poco ir increchendo la curva de aprendizaje, las habilidades, cómo se genera todo, tu propia escuadra, que es que se llama tu equipo de cuatro, el multijugador, y bueno, esto en el streaming ha tenido algunos momentos dramáticos, me han puesto verde hasta que he pillado un poco tanto la sensibilidad del apuntado como los movimientos, las granadas, el cuerpo a cuerpo, el cambio rápido de arma, gestionar también ese equipamiento, y a partir de ahí pues esto. Cosas que pues, me quedan un poco así como espinita, el looteo no me gusta mucho, tengo que decir, el looteo esperaba que cayesen más legendarios, que cayesen más ítems de entidad, pero por lo que he visto cuesta que caigan. Y eso sí, la progresión mucho más lenta que en la beta, llevo invertidas como 7 horas para flipar desde las 2 de la tarde y habré subido hasta nivel 8, estoy en las últimas misiones de la luna. Pero bueno, dicho lo cual, que sirva de introducción, Jabote viene ahora mismo de la presentación de Destiny en España. Jabote, ¿alguna última hora que haya que comentar? Pues nada, efectivamente, Nacho, habíamos dicho que las copias físicas abrían los servidores a las 2 de la tarde, las digitales a las 12 de la noche, me lo ha confirmado Activision ahora. Y esto es una breve comparativo, si quieres lo comentamos lo que hemos dicho. Sí, esto lo tenemos que comentar sin duda porque bueno, no nos ha gustado nada la medida de que gente que ha pagado lo mismo por una versión de descarga del juego frente a otra que lo tiene en físico, se tenga que esperar tanto, ¿no? No pasa nada porque esto no es un Call of Duty y esas 8, 10 horas de diferencia que va a haber, pues bueno, no te van a marcar ya como que para que entres y esté todo el mundo súper leveado, pero sí que es verdad que no ha sido un gesto que, bueno, se podría haber resuelto de otra forma quizá, ¿verdad? Jabote, pero si no tengo malentendido, el juego no se podía vender hoy. Claro, pero ya sabes cuando las cosas no se pueden vender. Se venden. Es lógico que no dejen entrar a nadie porque teóricamente el juego no se ha podido vender. Entonces, claro, no debería nadie tener la copia física. Otra cosa es que haya gente que la tenga, pero eso no es culpa de, digamos, de Bungie o de esto. O sea, se ha hecho bien, ¿no? Digo yo, es mi opinión. Lo que pasa es que la gente no debería tenerlo. Y el tío que la tiene en digital hoy podría entrar a las 12 de la noche antes que los que tienen la copia física. Y hablaríamos de agravio comparativo. Exacto. A los que tienen la copia física. Exacto, que es comprarlo en digital, tienes la copia física, que es, digamos, tú la quieres con la caja y todo, la quieres digital, bueno, pero te dejo entrar antes, ¿no? Y en cambio no crees. Claro, hay que decir, antes de que entres, Frank, que hay una ventaja más, que no se nos pase en tener la digital, y es que si saltas de generación, si empiezas en PlayStation 3 y luego al final te compras una PlayStation 4, al tenerla en digital, esa copia va en PS Network, esto es importante, y tanto toda tu partida como la versión de PS4 la puedes portear y la tienes gratis en PS4. ¿Vale? Es una ventaja de la digital, que yo os digo una cosa, casi merece la pena de la espera entrar a la de noche y tener, para la gente que empieza en PlayStation 3, tener ese salvavidas ahí luego, ¿no? Fijaos que cómo es el tema, que nosotros pensábamos que las copias digitales eran las que tenían el acceso a las 2 de la tarde con la precarga hecha. ¿Cómo ha sido la situación? Que yo a las 11:30 estaba comentando a Enrique y a Jabote, oye, como no llegue el disco, compramos una digital, voy a pedir permiso, tal, porque esto, vamos, hay que entrar a las 2. Y fíjate que es al revés, me parece un agravio, pero tremendo. Además es ilógico, es absurdo. O sea, y además es muy ingenuo por parte de Bungie o de la distribuidora pensar que no, seguro que nadie lo va a vender antes. Esto ya sabes, ¿no? Esto está impuesto por las tiendas, por el retail, así de claro. Ah, claro. Yo que he estado en muchos lanzamientos de MMOs y de expansiones y tal, la verdad es que no veo tan mal el movimiento. Estoy con Sergi en lo que ha comentado de que, a fin de cuentas, el juego no se debería haber vendido. Ese es el problema de las tiendas. y que Bungie, para que el lanzamiento sea vaya bien, quiere arrancar el juego, en vez de arrancar los servidores a las 12 de la noche, los quiere arrancar a las más temprano, de la tarde, y evitar que haya el influjo de gente que va a ver a las 12 y que los servidores vayan arrancando y ver todo controlado. A mí realmente no me parece un mal movimiento, y de hecho me he sorprendido cuando he visto a Nacho, cuando he visto a Nacho y a Javi jugar perfectamente sin ningún problema y tal. Perfectísimo. Lo veo un movimiento bastante, quizá entiendo que los jugadores se sientan perjudicados, pero lo veo bastante inteligente, a menos que esta noche, por ejemplo, se caiga todo. Pero esta noche vas a flipar, Frank. Sí, claro. Pensad que los servidores de login, que son aparte de los servidores del juego donde se juega el juego, que son unos servidores que están simplemente dedicados a coger tu cuenta y tu contraseña, y con esto cogen estos datos y te meten dentro del servidor. Son, se llaman servidores de login, ¿vale? De hecho, me voy a meter ahora ya, voy a dejar la cuenta abierta. ¿Eso qué pasa? Que lo que hacen es, o sea, solo hacen esta acción, cogen los datos y lo pasan al servidor. ¿Qué pasa? Que estos servidores están preparados para acumular mucho número de peticiones simultáneamente, pero nunca hay un servidor preparado para el número de peticiones tan abrumador como sucede, pues, en estos, en Fran decía un MMO normal y corriente, como por ejemplo con WoW, lo vivimos con Star Wars, ¿verdad? Que había colas de espera de 4 horas. Esto es culpa de los servidores de login, entre otras cosas. Bueno, de momento, como dice, la cosa va aguantando, hay que esperar a mañana. Yo esperaría mañana por la mañana, a media tarde, a ver cómo tolera un poco la avalancha de jugadores, que realmente es cuando se abran las tiendas a primera hora y cuando las copias que se han mandado hoy empiecen a llegar a las casas, cuando vamos a ver la tendencia de los servidores. Bastante, ha funcionado muy bien, hay que decirlo, y hay que recordar también que los servidores en este caso están alojados en un búnker en Las Vegas, si no me equivoco, porque dice Activision que es una zona de Estados Unidos bastante segura a nivel de inclemencias, pues del tiempo, de terremotos y de situaciones de ese tipo que pueden destrozar un poco el tema de servidores. Así que a ver si les sirve esta estructura estratégica dentro del mundo para posicionar unos servidores seguros. Yo creo que está en Las Vegas por otra cosa, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, Jabote, ¿alguna cosa más que apuntar? Bueno, si quieres ya vamos entrando en materia. ¿Qué? ¿Del evento de esta tarde? Sí, pues sí. Había muchos comentarios de, bueno, ahora lo iremos viendo, de cómo subíamos de nivel. Hay que tener en cuenta que, bueno, vais a poder llegar hasta el nivel 20, ahora lo hablamos todo. Pero claro, al principio se sube de nivel muy rápido. Y esto no tiene el ritmo de la beta, es otra cosa que hemos percibido rápido, que bueno, a mí me ha sorprendido, ¿no? Yo pensé que como en la beta ibas a poder tener acceso a tu vehículo, aquí lo llaman el colibrí, desde el nivel 0 o desde el nivel 1, y ese tipo de cosas, que el luteo iba a ir mucho más agresivo, como tú dices. He notado que cuesta mucho encontrar objetos verdaderamente legendarios, objetos que rompan, ¿no?, tu esquema de juego. Pero también está bien, es un juego que debe durar, es un juego que tiene que darte muchas horas, y bueno, eso es un poco la sensación que nos llevamos de estas casi 6 horas de streaming que nos hemos marcado. Para derretirnos el cerebro, que decía yo. Salva, no sé si quieres empezar tú, que has estado dándole muy a fondo a la beta, que te vas a encargar de análisis, aunque vas a tener aquí a unos escuderos de lujo, que van a estar Jabote, Saúl y yo, y luego pues veremos si en el multi viene algo más. Fran, tú también lo tienes en Play 4, ¿no? Pues si no lo tienes... Vale. Sí, yo lo tengo en camino. Vale, pues nada, te esperamos. En fin, Salva, si quieres tocamos por encima las clases, porque la creación de personaje es muy básica, las tres razas y las tres clases, que es lo que nos interesa. Sí, tenemos al inicio, pues personalizamos estéticamente el personaje y elegimos una de las clases, que es el titán, el cazador y el hechicero. Empezando por el titán, al principio las diferencias principales que tienen, sobre todo lo vemos en las acciones especiales que podemos ir desbloqueando a medida que avanzamos, ¿no? Por ejemplo, el titán tiene un ataque que es que le da un puñetazo, salta desde el aire, da un puñetazo al suelo que lanza una onda expansiva. Este es su primer ataque. Y el segundo es hace como un escudo indestructible para protegerte a ti y a los compañeros con los que tengas. Y, por ejemplo, el cazador, que es una de las clases que más se cogieron, al principio tiene una arma dorada que dispara y es capaz de con un par de balazos cargarse a los enemigos más tochos, y luego tiene un arma que empieza a disparar una serie de láseres más poderosos, ¿no? Y el hechicero, no, si te digo la verdad, no me acuerdo de qué tiene. No sé si es, si no, sé que el ataque especial más potente que tiene es como tira como una bola que sí, hace como el vacío y se una carga especie de granada y hace un vacío y los eleva por los aires, además, lo que te facilita también dispararlo. Yo jugué con hechicero al alfa. Sí, exacto, como en Mass Effect, exacto. Sí. La gracia que tiene esto es que nos podemos crear diversos personajes y tú puedes estar subir con un titán hasta nivel 20 y cuando te aburres pues creas un hechicero y empiezas otra vez con el hechicero, los puedes elegir antes de empezar la partida y eso, y vas subiendo y cambiando de personaje cuando quieras. Hemos visto también, Salva, no sé si aparte de las clases, luego las razas, que son, bueno, el exo y todo esto. Yo tenía dudas de si era solo un mera cosmética el elegir una u otra o si afectaba también en diversas habilidades, pero he visto en la versión final que no, que es simplemente la raza que para quieras ser. Para verte tú en la ciudadela, ¿no? Sí, sí, para verte y para que te vean, eso es, y ya está, pero creía recordar, no sé si era cuestión de, bueno, a lo mejor lo han cambiado de respecto a tú. ¿Cómo lo recuerdas eso, Salva? No, yo siempre lo había visto como algo estético, no. Estético no simplemente, ¿verdad? El tema de la raza, sí, sí, sí. Vale. Sí que añadir también que las clases también cambia un poco la manera de jugar. Si no me equivoco, el titán es más resistente, hay otro que se regenera más rápido, etcétera, etcétera. Incluso el árbol de habilidades y atributos que vas a ir obteniendo y acceso a armas que vas obteniendo viene marcado también por la clase que hayas elegido. Nosotros hemos visto cómo todo lo que se nos ponía a tiro, o sea, a tiro en el sentido de recogerlo, cómo todo lo que era accesible con nivel 4, que es un nivel bajo, eran, pues sobre todo, carabinas y escopetas, armas muy directas, muy de estar delante, y sin embargo, un rifle francotirador nos era mucho más difícil de encontrar. Bueno, a partir de ahí, el esquema de misiones, el hub o cómo está estructurado todo, ya sabemos la ciudadela donde bueno, podemos ahí acceder al puesto de mando de vanguardia, recibir contratos, comprar armas, arrancar alistarte un poco con colegas. Sí, todo esto todavía no lo hemos llegado a hacer, hemos estado jugando de forma individual porque creo que la gente está un poco desconcertada, ¿no? Hemos creado una partida, un grupo público para la gente se uniese y no se ha querido unir nadie. Yo creo que tampoco había ¿cómo decir? Gente que pudiera jugar con los colegas, iba cada uno a su bola, pues imagínate, sería leveando, sí, empezando sería a aprender gente pues igual como nosotros de prensa o así, porque había que tener o gente que tuviese la capacidad de haber comprado el juego antes o tiendas que se hubieran saltado el embargo de venta antes, ¿no? Pero bueno, lo dicho, al final lo hemos probado con un chaval que iba con nivel 3, teníamos nivel 7 nosotros y al final hemos acabado saliendo, así que no hay que olvidar esto, que es importantísimo la estructura de grupo de 4, y hay algunos niveles que si no vas los 4 con armas y habilidades que se puedan complementar unas con otras, por ejemplo, pues un titán que vaya a primera línea con un hechicero desde atrás un cazador a media distancia, pues se pasa mal. Ha habido misiones, por ejemplo, la luna, y también hay que tenerlo claro que la progresión, las misiones están hechas y la dificultad para que vayas accediéndolas, vas accediendo al contenido según vas subiendo de nivel. No vale decir, bueno, esto está abierto, me voy a esta parte de la luna, ¿no? Porque vas a pillar. Nos ha pasado a nosotros que la gente del stream nos decía, y de la luna, que no lo hemos visto, que Rusia, que es la parte de la Tierra donde están las misiones, lo hemos visto ya mucho la en la beta de la luna. Y hemos, bueno, nos han dado pero por todos lados, hasta que nos hemos ido a hacer las misiones de patrullar la Tierra, y ahí pues hemos subido un poquito de nivel. Pero bueno, el interfaz muy chulo, también la resolución de contratos, y bueno, si queréis tocamos un poco esto antes de meternos en la ambientación y el universo que ha creado Bungie, porque creo que aquí vamos a destilar amor todos. Un pequeño apunte, Nacho, estas mecánicas de que tienes que ir con tanque es algo que los paganos ahora estáis aprendiendo, perdona, que los veteranos de los MMO habíamos hecho toda la vida. Yo desde composiciones de equipo, esto es fundamental, es el ABC. Desde Warhammer Online llevo siendo un tanker toda la vida. Bueno, pero quiero decir esto, que no te puedes presentar con 5 o 6 DPS a una party y esperar fundirlo todo. Esto es muy, muy elemental, ¿eh? Pero aquí en consola, pues quizá esto específico, con tanto Call of Duty y demás, pues la gente no lo tiene tan claro, ¿sabes? Incluso te diré, en el multiplayer de Mass Effect, el 3, ya era así. O sea, ya era un poco así. O sea, tenías que ir con una buena composición de equipo si querías hacerlo bien. A mí, ahora que estamos hablando de esto, un detalle de la beta me gustó mucho, porque hemos hablado de las misiones y cómo se estructuran y tal, pero me gustó mucho que estaba haciendo la misión en solitario y hubo, supongo que eso será igual en el juego final, me apareció un evento aleatorio, es decir, cayó, creo que fue un, no sé si fue un satélite o cayó algo, entonces todos los jugadores de la zona podían acudir a ese punto y defenderlo del ataque de los enemigos. Y no era una misión ni nada, era simplemente un evento dinámico que se había generado en el juego, que esto lo conocemos, por ejemplo, como Guild Wars. O Warhammer, que fue el primero que introdujo el tema de los eventos públicos. Pero me gustó la manera en que se integró en Destiny y lo natural que era. De hecho, no conseguimos hacer la misión porque solo acudimos tres y nos dieron para el pelo. Pero me gusta que introduzca este tipo de mecánicas de una manera natural y no solamente de una misión desde el principio, sino tú jugando tranquilamente puede pasar. Hombre, de luego de esto va a haber mucho. Ya lo venían diciendo. Y también es un sistema, Fran, de que cuando te cruzas con hasta otros cinco jugadores en una misma zona, normalmente jugadores que llevan tu nivel o cerca, pues que todos hagáis lo mismo, porque no necesariamente tenéis que ir por el mismo punto de la campaña, pero sí podéis estar en la misma zona, ya que pasaremos una y otra vez por cada área de cada planeta, ¿no? Dependiendo de la misión por la que vaya, ya nosotros mismos lo hemos visto, que misiones principales ya nos han hecho repetir una misma área, incluso un mismo jefe, pero bueno, más fuerte, ¿no? Cuando íbamos más fuerte nosotros también. Esto de los eventos aleatorios a mí también me parece un acierto, lo decís vosotros, no es ninguna novedad, lo habíamos visto en Guild Wars, pero creo que en un shooter donde al final hay peligro de individualismo, que los jugadores cooperen entre sí es clave, es lo que va a dar la vidilla y sobre todo el azar y la imprevisibilidad de lo que va a pasar en cada parte, aunque ya te hayas terminado la campaña principal. Y una cosa, Javi, lo mismo que comento esto, también me parece un acierto, cuando tú estás en una misión en solitario, la zona está en la que solamente estás tú. No me acuerdo cómo se llama, pero hay unas zonas que no puede entrar ningún jugador. Y esto está bien. Sí, y está muy bien, es muy natural, no hay ni carga ni nada. Nada. Está muy bien porque también pasa en los MMO que si no hay distancias, si hay muchos jugadores en la misma zona y todos están haciendo lo mismo, te encuentras con que se hace muy fácil. Claro, llega allí y a lo mejor ha venido otro y lo ha limpiado y tienes que estar esperando a que se regenere o cualquier cosa. Para así que tus me parece puntos, que está sí. muy equilibrado. Y sobre todo lo que decía Nacho de la interfaz, ¿verdad? Es todo muy muy visual, muy directo, sin complicaciones, sin tiempos de carga y con unos menús bastante accesibles y amigables para quien venga de Call of Duty. Muy jalos. Sí. Pero para gente muy muy casual o que solo ha jugado Call of Duty o Assassin's Creed o a FIFA, se puede meter perfectamente en Destiny y adentrarse en una cosa que desborda al lado de un Call of Duty, ¿no? Y no nos olvidemos tampoco de mencionar al Spectre, ¿no? Al Ghost, de la versión original, que es salva como 343 Spark, ¿no? De Halo, una especie de concepto similar. Sí, más o menos. Si lo recuerdas. Sí. Además con la voz de Tyrion de Juego de Tronos. Tyrion, Tyrion. En ambas versiones, ¿no? En la versión original también. Y en la española la hemos escuchado, pero creo recordar, tiro de memoria ahora mismo, que en la versión original también estaba Peter Dinklage haciendo la voz, ¿no? Me suena que sí. Sí. Pues eso, la prueba de memoria. Pero vaya, que el espectro es nuestra interfaz para tener acceso a según qué atajos con la nave para decir que nos saquen a órbita, atajos para generar un vehículo, atajos también para saber dónde están ubicados según qué elementos en el escenario y la distancia. También nos sirve como navegador para encarar y saber dónde están los objetivos, dónde... hacia dónde tenemos que ir, porque a veces resulta un poco confuso. Y bueno, no nos olvidemos eso del espectro que resuelve mucho, bueno, muchos de esos elementos. Y de Cortana también sirve, ahí dándote apoyo. Sí, por eso decía. Bueno, pues si queréis hablamos ya de lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado de esta primera jornada. A mí lo que, por decir, a ver, es un juegazo tremendo. Lo que más me ha gustado ha sido la ambientación, pero bueno, ahora hablamos de esto. Primero voy a decir lo que me esperaba un poco más, el luteo. Quizás este esté así a primeros niveles, porque tampoco hay que recordar, estamos ahora mismo creo que soy nivel 9, nivel 8, nivel 9, pero he visto que no progresa de forma rápida, o sea, cosas quizás que venimos también de Diablo, de la expansión de Diablo, donde se mejoró el looteo con el 2.0, que había más dropeo de legendarios y había una sensación de recompensa más inmediata. Aquí no, aquí te puedo decir que hemos estado con la misma arma, que, bueno, como 4 o 5 niveles porque no encontrábamos nada mejor y bueno, y ha sido complicado porque no sacabas todo el potencial, ¿no? También hemos tenido suerte, nos ha caído un peto o una armadura de pecho que nos daba más 12 a la fuerza, entonces el ataque cuerpo a cuerpo lo tenemos súper bufado, ¿no? Muy potenciado. Pero he encontrado muy escaso el looteo, la verdad. Ya sabéis que, bueno, va a funcionar por un sistema de cofres y de recompensas, como dice Nacho. Y sí, tengo esa misma sensación totalmente. El principio es arduo. Va solo con un arma, no tienes dinero para comprar más, no tienes nivel suficiente para acceder a la que quizá te interese, porque todas requieren un nivel mínimo para poderse encañonar. Y bueno, el sistema de cofres, pues ya hemos visto algunos muy escondidos que no necesariamente te aseguran un objeto potente y que te como vaya que a servir. Me he pasado varios, yo he visto algunos que no los he visto. En la oscuridad ahí, que no lo llegas ni a ver como no te vayas fijando. Desde luego la exploración está muy bien marcada con esto de los cofres. Y bueno, y luego las recompensas por misiones que sí que van a ir un poco en la línea de la clase de guardián que te hayas hecho y también en el que esté siendo tu estilo de juego a la hora de personalizarlo, ¿no? Hemos visto que se correspondía bastante con lo que podríamos querer, con lo que podríamos desear y no nos han dado cosas que no sean de nuestra clase o que no nos beneficien. A ver, con el tema del looteo no se nos puede olvidar una cosa y son las raids o las misiones estas cooperativas, creo, para 6 jugadores, que son, pues la beta se pudo probar una de ellas contra que acababa contra un jefe que era una especie como de tanque. De escarabajo, tanque. De escarabajo, sí. Que es muy parecido al muy jalo todo, que caía del cielo y demás. Y son bastante difíciles, bastante complicadas, bastante jodidas. Bungie ha dicho que no quiere hacer balance o equilibrado porque quiere que sea así. Y esto es precisamente porque los legendarios y todo ese tipo de objetos van a venir en mayor medida por ese tipo de misiones. Cosas que tienen esas misiones, las puedes completar tantas veces como quieras a la semana, con tantos grupos como quieras de amigos, pero solamente la primera vez que las completes recibirás premio legendario. Si la completas una segunda vez después de haberla completado, ya no te llevas el legendario. Se resetean, creo que es los martes, que es el día, me parece que es el día de reset que ha propuesto Bungie para este tipo de misiones cada semana, y como digo, una vez por semana las juegas las tantas veces como quieras, pero recibes los objetos legendarios una vez. Vale, otra cosa que... Dime, Salva. No, solo apuntaba, quería nada, remarcar la dificultad que tienen las raids respecto a las misiones en la misma tierra. La raid que hay que comentaba Enrique, puedes estar 3 horas jugando, hay jefes finales y tal, y es mucho más complicada que las misiones iniciales, que son bastante más livianas, sí. Vale, respecto a los ítems y al equipamiento, una cosa que no me ha gustado y que creo que no le ha gustado a nadie y que es una decisión que espero que se cambie en el futuro, es el no compartir tu inventario con otros jugadores. Es algo básico de los shooters masivos online, ¿no? Fijaos en Borderlands, ¿quién no ha tenido algún colega que le ha dado buenos ítems o que tú te has encontrado por ahí ítems de una clase que no es la tuya y se los has dado a otros compañeros? Yo creo que es parte del concepto de equipo, ¿no? De tu equipo de cuatro y tus compañeros. Bueno, últimamente, por ejemplo, Diablo esto ya lo quitó, ¿sabes? El lote, que no es para tu clase, ¿sabes? Pues ya desaparece. Yo creo que esto es culpa de los chino farmers y de lo que pasó con la historia de la casa de subastas en ese caso, pero porque la gente también se eliminada. Se frustra mucho también que tú empieces a lootear, que te salga un legendario que a lo mejor tiene una drop chance de 0.001, ¿no? Y que no te valga. Te vale para otra clase pero, de tu colega. Claro, para mí, que si tú has jugado mucho estos juegos, pues bueno, pues lo asumes como parte del juego, ¿no? Pero la gente se frustra mucho. Pues esto. Y ahora sí. Si no tenéis nada más negativo, que no sé, alguien quiera reseñar alguna cosa en principio que nos haya chocado o no haya sido de nuestro agrado. No nos ha gustado nada más. Vale, lo único que he criticado aquí he sido yo. Bueno, en principio. No, a mí hay una cosa que no me gusta. A ver. Que no sale en PC. Bueno, pero esto también lo hemos hablado antes, que no sale en PC ahora. Esa interfaz huele muchísimo a PC, ¿eh? Eso de mover un cursor por los botones en vez de poder utilizar abajo, arriba y X para aceptar. Eso a mí me huele muchísimo a PC. Yo creo que en el futuro sí. Y bueno, decía Nacho, no hay mucho que comentar, es que cualquiera se atreve, ¿no? O sea, que criticar. Todavía es pronto para decir, es repetitivo. Impresiones, ¿no? No, por lo menos hay claro. que recordar que estamos sumando pues 7 horas y media, ¿no? Acabo de subir a nivel 9 ahora y bueno, hemos arañado la superficie, ¿no? Como decía aquel antes. Y aún queda mucho y queda, sobre todo, estamos de forma individual. Ahora es cuando viene lo bueno, cuando el resto de compañeros vamos a estar aquí, vamos a jugar los cuatro y vamos a ir raideando y viendo jefes finales que no nos hemos enfrentado a muchos y todo lo bueno que tiene esto, que entre lo que destaco la ambientación. La incógnita de esto, Nacho, y es como en todos los juegos que tienen un mundo persistente y subes de nivel, es qué pasa cuando tú llegas al nivel máximo. ¿Entiendes? Lo que el endgame. Entonces, esto es lo que sea. El endgame es lo que se ha cargado muchísimos juegos. Star Wars por decir, muerto por eso. Entonces, ¿qué pasará con esto? O sea, es que hay que cuidar mucho el endgame de un juego si quieres hacer un mundo persistente. Y me extraña mucho que un juego que no tiene, perdonadme, cuota mensual, ¿no? Vaya a tener un endgame muy, muy denso, porque requiere un constante update, esto, un constante trabajo, ¿no? Y cuando el flujo de jugadores, el flujo de pasta que llegue a Destiny cada vez sea menor, ¿no? Y por lo tanto haya que hacer una inversión mayor porque habrá más gente en el endgame, ¿esto Bungie querrá? O sea, ¿seguirá invirtiendo en esto? Es una gran incógnita. Es que Yo os veo muy muy emocionados emocionados en el buen sentido con el tema de MMO y mundo persistente, y yo tengo bastantes dudas de lo que puede dar de sí el juego, como dice Motenai, cuando llegamos al nivel máximo nos hayamos pasado las misiones. Raids no había muchas, no sé si había 12 me parece, y a mí eso de reiniciar los raids cada semana, pues bueno, seguramente como que tampoco, dos semanas seguro que lo voy a hacer, pero sí. Repetirlo 3-4 veces no lo veo, o sea, ¿cuánto, claro. ¿Cuánto tiene que durar Destiny? Salva, o sea, ¿cuánto tiene? O sea, la vida de Destiny, ¿cuánto es? Yo creo que Destiny tiene una vida finita, para que me entiendas. A lo mejor no es un Halo que te puede durar 10 horas, pero sí que es un juego que a lo mejor 20, 30 horas... Pero Halo tenías tu multiplayer, ¿eh? Sí, no, y aquí también. También lo tienes. Por eso, quiero decir, ¿cuánto es la vida útil de Halo? Hombre, si te gusta mucho claro. el... No, yo hablaba de la parte de la campaña, de la exploración y lo que no es PvP. Hablaba. Secundarias. Que yo creo que es un FPS muy vasto, más similar a Borderlands que a un Halo. Sí. Pero que el endgame se va a centrar más en el PvP. Y Borderlands también se acaba, ¿eh? O sea, Borderlands es muy largo. Exacto. Pero Borderlands es la largo con ese en pan, ¿eh? Tú fíjate que la política que han llevado de DLCs es magistral. Y cada La que van a llevar aquí tiene toda la pinta. Bueno, oye, los DLCs de Borderlands 2 es que los pagas y pagas, pero sonriendo. O sea, el de Tina Chiquitina, por ejemplo, y el de la campaña del terror de Torque son brutales los dos. O sea, son, vamos, que es que ojalá. Pero esto de los DLCs escapa del tema del mundo persistente de un MMO, entiendo yo, que sí claro. que tienen expansiones, pero yo hablo de lo que es el juego que tú adquieres el primer día cuando lo compras. Yo por eso no acabo de verlo como un MMO al uso, sí que tiene cosas en estructura y tal, pero no acabo de verle eso, un endgame que te haga estar 100 horas jugando por la luna, Marte y Venus, la verdad. De todas maneras, recordad que no es solo Destiny, Destiny es solamente el comienzo, que luego tenés que, claro. Es decir, los futuros juegos, Destiny 2, cuando salga dentro de 2 años, imagino, imagino que se lo hagan los mismos personajes. Será hombre, lo podrás portar, ¿no? Claro, será la idea es de este universo. De hecho, lo han comentado muchas veces que la idea, esto es el principio del viaje, pero a medida que 10 años, un proyecto de 10 años que vamos a visitar más allá, nuevos planetas del sistema solar, que esto se va a expandir. Es decir, que esto es el comienzo del viaje realmente. Que eso, con eso creo que también juegan, porque tú tienes tu personaje, tú lo desarrollas y cuando llegue el momento, pues tú sigues con tu mismo personaje con un concepto muy parecido. Volvemos otra vez al MMO. Tú creas en WoW tu personaje y estás con tu personaje, o te puedes crear otro, pero estás con tu personaje pues toda la vida, hasta que tú quieras. A ver, de momento aquí tenemos la torre, que es la casa de los guardianes, el satélite. La ciudadela. Sí. La tierra, que tenemos Rusia, que es donde tiene la acción en nuestro planeta, y después sí. La luna. y el Crisol, que el Crisol está centrado en el multijugador competitivo, que no se ha podido ver nada, que hemos estado jugando y que os digo que me llama mucho la atención que ganes experiencia de la misma forma. O sea, te da igual que hagas la campaña o que te metas en el multi. Tu personaje suma puntos de experiencia y va desbloqueando eso, cosas. Y todo eso iba a decir yo, sí, que no me ha convencido del todo. Porque a mí no me parece mal, ¿eh? A mí no me parece mal. Pero ten en cuenta ahora que entonces para entrar al... Por ejemplo, me compro el juego dentro de un mes y si entro al Crisol, la gente va a estar súper leveada. Eso sí, eso es cierto. Porque ahora, claro, entonces yo me encuentro un arma legendaria que pega unos pepinos que con un toque te mata. Te la llevas pues, al PvP. Me la llevo al PvP, me la llevo al competitivo. Y bueno, y reviento, y que es lo que nos ha pasado aquí. Una partida hemos caído en un equipo bueno, hemos ganado, y la otra hemos caído en el malo y nos han fundido. Pero bueno, que es así. También os digo que yo del Crisol solo probé la beta y me dejó algo frío, la verdad. Me dejó algo frío viendo lo que el multijugador que había hecho Bungie anteriormente. No sé, sí que es verdad que solo había un modo de juego y había solo dos mapas, aquí hace falta mirar más, pero no me acabo de convencer tanto como si me convence todo lo que es la campaña y todo lo que es explorar el universo. Bueno, de momento aquí hemos desbloqueado enfrentamiento, que es un deathmatch, un team deathmatch, y conquista, me parece que era, ¿no? O control, que es pues una mezcla, ¿no?, entre manejo de territorios y que esos mismos territorios te potencian la puntuación de las bajas, ¿no? A mayor territorio, más punto de las bajas que consigas. Y bueno, de momento, primer día, pero ya se va viendo que el concepto de que el mismo personaje esté en los dos modos, o sea, que sea un concepto integral, ya va a traer desequilibrios. A ver hasta dónde llegáis y, bueno, y si esto no pasa tanto a altos niveles, ¿no? A altos niveles supongo que se igualará. Sí, además que la gente conseguirá el nivel máximo, bueno, es una obligación, ¿no? Para practicar, para levear, para conseguir un buen equipo antes de meterte al Crisol. Bueno, es otra fórmula que no, a lo mejor no está tan pensada para los eSports y cosas así, o sí, pero desde luego bien integrado estás, sí, bueno, es cierto. Y dejadme que simplemente os diga lo que más me ha impresionado de Destiny, que es la ambientación que tiene, el universo que ha construido Bungie. O sea, esto es amor. O sea, ha habido momentos en los que estaba explorando las catacumbas de la luna y se me caían las lágrimas. O sea, una mezcla de, no sé, templos, civilización alienígena, todas unas construcciones fantásticas, todo unido en lo que es la superficie lunar y en la, pues esto excavado sobre, pues, hacia adentro. Lo mismo en Rusia, que bueno, es otro paisaje como medio industrial, medio steam, cyberpunk, no sé, tirando una mezcla rara de conceptos. Pero que bueno, que en cierto modo también recuerda a Stalker, si me apuras. Y bueno, me ha gustado, está un poco más visto, pero lo que son los diseños también, tanto en la torre como las armas, el detalle que hay en cada parte y en cada componente del personaje. Puedes hacer, primer plano para ver los stats de cada parte. Cada uno tiene su arte, el casco, el peto, las piernas, las armas, lo mismo. Aquí hay mucho cariño puesto, no me atrevo a decir que es el mismo mimo que hay en Halo, porque el primer amor no se olvida nunca, y esto fue para Bungie, pues eso, la niña de sus ojos, y aquí pues digamos que se aprecia el mismo cariño, pero no quiero atreverme a decir tanto. Para mí es de lo que más me ha gustado de todo el título. Hemos visto al principio también, Nacho, Marte, y nos queda por ver Venus. Son un poco todos los territorios planetarios que vamos a visitar en este Destiny 1.0, ¿no? Otra cosa que destaca y mucho, junto al tema artístico, es la banda sonora, ¿eh? También lo quería decir, unido de la mano, sí. Han tenido el problema con Martin O'Donnell y todo eso, pero el toque que... No lo entiendo, Salva, escucha, no lo entiendo esto. O sea, Martin O'Donnell, que es un tío que es afable, buena persona, súper majo, que he tenido, bueno, la suerte de coincidir 3-4 veces con él. Y vamos, no entiendo que haya... Y además, profesional, a nivel de compositor, o sea, de los más reputados ahora mismo en todo el mundo. O sea, ¿cómo pasa lo que pasa? De verdad no lo entiendo. Pues a lo mejor le debían pagar menos de lo que merecía. Esto pasa, mira a Di María. O sea, yo creo que a veces, ¿sabes? Lo cortés no quita lo valiente. Pero bueno, de esas cosas, como nunca vas a saber la parte de cada uno. En todo caso, la banda sonora es muy acertada y tiene sus momentazos que disfrutas moviéndote, esquivando balazos, solo por escuchar la melodía de turno. Es contextual, es activa los momentos de acción también, eso añade un plus de ritmo. El año lleva un rato el hombre intentando apuntar algo que no le termina de cuadrar. Pasa que os habéis puesto a hablar ya de lo que no, qué os, raro os que fascina. No hables, algo no tiene que funcionar bien. No, mira que os he dejado hablar, os he dejado que os recreéis. Además, creo que he batido incluso el récord de la intervención en los 8 años de podcast. Y ahora os vais a cagar. Había gente preguntando si no estabas. Vale, antes de ahora que empiece el año, decir... hay muchas preguntas, así que se escueto. No, vamos a ver, ahora me dejéis hablar a mí, que yo he dejado hablar a vosotros y sé que estoy nadando contra corriente. Vamos a ver, hay una cosa que no estoy nada de acuerdo con esa, ya es la conexión obligatoria. Vamos a ver, si tenemos una campaña... ¿Un juego online? Que le... pero tenemos una campaña. ¿Qué le cuesta a Bungie poner una IA para el grupo, por ejemplo? Que pueda hacer la campaña monojugador sin estar conectado, oye, que... Pero que del año, ya... no. Es que se cae todo el sistema, simplemente los eventos aleatorios que comentaba Fran. Oye, eso no puede... también hay elementos aleatorios en la campaña, ¿eh? Y no pueden ser impuestos sobre la marcha según lo que la comunidad está jugando, el planeta que están prefiriendo. Este tipo de servicio a la comunidad, al usuario, el atender el feedback, ahora la gente está... tirando mucho de este arma, pues ponemos una dificultad para ella en concreto. Ese tipo de cosas solo pueden existir en un juego. Sí, pero ¿qué pasa cuando no te va la conexión, por ejemplo, o por lo que sea, no pueda conectarte? ¿Qué haces? ¿Qué haces entonces? Pues como cuando llueve y no vas a la playa. Coges el modo desconectado de Steam y juegas al Thomas Was Alone. Y ya está. Y otra cosa que Bungie no se preocupe o no se moleste y no lo haga, pero oye, que podrían hacerlo perfectamente y que muy mal hecho, muy mal hecho. Y ya sé que estoy nadando contra corriente, pero oye, igual hay algún oyente que esté de acuerdo conmigo en esto. Así que, Enrique, si hay algún mensaje al respecto, no lo obvie, ¿eh? No lo obvie, conocemos. Haciendo recordatorio rápido, ya sabéis, con @MeriPodcast o #MeriPodcast podéis opinar si alguno tiene... cabeza, no sé cómo decirlo, para pensar lo mismo que el año, pero bueno. Venga, dale, Enrique, anda, que hay mil cosas ahí que... Sí, pues la verdad es que sí, que hemos estado tratando, pues, más o menos en profundidad lo que nos han dejado estas primeras horas de Destiny, y, pues, mira, tenemos de todo, tenemos preguntas, tenemos opiniones. ¿Por qué quieres que empiece, Juan? Vamos a opinar y luego ya contestamos, mira, cosas, va. Por ejemplo, Castolo, que es un habitual y ha estado bastante constante. Dice que ha estado todo que el programa, con nosotros, sí. Señor, gracias por acompañarnos. Dice que lo que está claro es que meterá más niveles para el personaje con DLCs a lo Battlefield. Supongo que es lo que va a pasar. Por aquí ya tenemos está otra... primero. Claro, y en 2 meses, que no es que digas que llega el año que viene, sino que... Eso precisamente es lo que Javi, lo que pregunta Junior, que dice que la primera expansión de Destiny llega en diciembre, y nos correcto. Pregunta si es gratis o será de pago. De pago. De pago. Automático, lo que nos estamos ahorrando pero de cuotas hay... lo vamos a pagar ahí en DLCs, pero de cabeza. Si son pass, hay, ¿no? Sí, sí que hay. Sí. Viene la edición esta. En la limitada y en la coleccionista. Y en las posteriores, sí. En la Ghost viene, ¿no? Sí, sí también. Sí, sí, esta sí. Es la más chula. En cuanto a lo tengo. Juego del año que va a haber, seguro, ya verás. Pensamos, mira, fíjate, yo creo que no va a haber juego del año, ¿eh? Eso lo hemos hablado antes, sí, que no se presto tanto, ¿eh? Fíjate que luego, pues, Call of Duty tampoco tiene juego del año, ¿no? Es más, sale más rentable para Activision dejar eso online y que se pague quien lo quiera, ¿eh? Lo que veníamos hablando de las clases de, bueno, que si hechicero, que si titán, que si... Parece que el titán y el hechicero, por lo que veo yo en Twitter, son las clases preferidas por los usuarios. Aquí, por ejemplo, Pedro el Pozo nos comenta que titán, que nada más que vio la descripción y vio que ponía tanque, lo seleccionó sin dudarlo. Y por aquí también nos comentaban que el hechicero, dicen que no sé por qué, es que la beta estaba un poco roto, no sé cómo lo verás tú, Salva, por la magia esta que tenía de la pelota esta que lanza de... Sí, eso era bastante mucho más poderoso que las dos otras habilidades del titán y del cazador, eso es cierto. Más cosas, hay bastantes opiniones enfrentadas con respecto a que no salga en PC, por ejemplo... Drian Denix dice que, bueno, que un MMO shooter que no sale en PC, que cuánto habrá pagado alguien para alejar esta pasada de juego de la Master Race. ¿Nadie ha pagado nada? No, porque es multiplataforma, ¿eh? Claro, es... ¿Quién va a pagar? ¿Sony o Microsoft? No sé. No, yo creo que simplemente... Es que... alguna política, yo creo que, no sé, algún tipo de estrategia, o que no estaban convencidos de los servidores... No, por las sé, ventas, pero... también puede ser por las ventas, que no hayan pensado que empecé vaya a vender tanto como para que merezca la pena desde el primer día sacar la versión. Empecé no va a vender un shooter el año. Hombre, pero un shooter como este igual no vende tanto. Hombre, un shooter como este vendería mucho el año. Exacto, yo creo que, ¿sabes? O sea, un Medal of Honor a lo mejor no vende, pero este... Yo también lo veo raro, la verdad. Yo ahora que ellos estaban con que Bungie se había soltado de Microsoft y que ya en su día hicieron algo en PC y luego ya no pudieron hacerlo más. Y ahora que tienen la oportunidad, pasan de PC y por lo que han ido comentando y tal, la verdad es que no le veo mucho sentido. Pero bueno, sus motivos tendrán. Por aquí un par de apuntes más. Ismael Mercado dice que viendo los menús del juego, él diría que sí, que saldrá en PC y que plataforma, o sea, que el PC es la plataforma ideal para jugarlo. Y Fernando de Pedro nos hace un apunte rápido. Dice que bueno, que el Crisol hay un modo que nivela a los jugadores para evitar que esas masacres Sí. sucedan con gente de más nivel y menos Es nivel. Así verdad. que Sí, ya sabéis que no os van a pero dar no pa'l pelo. pero no es funciona bien. residual. No es que todos los modos sean así ni nada. O sea, No, no, no. O sea, esto que se puso muy de moda en los MMOs, ¿no? Poner, digamos, las zonas de batalla leveleadas al personaje de menor nivel. O, por ejemplo, todos, si tú eras nivel 40 y si no tenías nivel 40, pues te subían los stats hasta nivel 40. No funciona así. O sea, funciona, pero siempre funciona mal. Un tío equipado full, nivel 40, con los objetos que tiene que tener, es mejor siempre personaje que un tío que es nivel 33, leveleado automáticamente a nivel 40. Por eso, en las arenas de nivel 40, nadie que no es nivel 40 entra. O sea que por mucho que lo equiparen, no funcionará bien. Seguro, además. ¿más cosas, Enrique? pues nada, por ejemplo, por aquí Muyan dice que no habrá juego del año de Destiny porque si lo sacan no ganarían dinero mediante los DLC y le parece una estrategia Efectivamente. típica. Así es. Juan Serrano está un poco preocupado por. Dice que la beta le dejó con un vacío narrativo, que experimentó eso en la beta. No sé, supongo que en el juego final ya esto estará solucionado. Bueno, ahí. El hilo narrativo va por secuencias, también nuestro espectro bueno, y los guardianes de la vanguardia que en la torre nos van llevando, algunos con mucho peso específico en la historia, pero tampoco te creas que hay una cantidad narrativa, una carga narrativa muy, muy grande. O sea, las secuencias sí, pero fuera de ellas yo es verdad que me encontré un poco solo respecto a Hilo. Quizá más adelante esto digamos, se solucione, pero sí que es cierto que me ha chocado un poco que los diálogos o las fases o la carga más de historia, las misiones se reduce. Vamos, que la gente no se espere un Mass Effect porque va a ser que no. No, no. Yo creo, Nacho, que va a ser un juego, por la impresión que me dio en la beta, va a ser un juego en la que la narrativa va a ser muy, muy tangencial. Va a haber mucha narrativa, mucho lore, pero va a ser buscándolo. Si lo buscas, si te pones a buscar cosas y a leer cosas aparte, y luego quizá haya libros y material relacionado y tal, muy a estilo de Halo, quizá, incluso con menos incidencia en lo que es una historia directa y más incidencia en lo que es la historia de mundo, pero no algo así en plan una narrativa que te encuentras en la cara, así típica. Por cierto, yo he estado jugando un poco con los ojos humedecidos, ¿no? Con lágrimas en los ojos, porque desde Halo Reach que no veía un shooter en consola en el que los enemigos pues se esquivaban y se cubrían un poco, ¿sabes? Sí, la Sí, la IA IA. tremenda, es tremenda, es uno de los mejores elementos ¿Cómo del título. aprovecha Salva para siempre que puede meter la cuñita Halo. no, de su Halo Reach, ¿no? Acordemos que Esa le dio la obra nota maestra. que le dio, sí. Oye, Por aquí. uno de los mejores finales de toda la historia, válgame la ocasión. Por aquí decían Salva que si esto se hubiera mojado ya tendrías análisis subido sin esperar nada y con un 10. No sé Bueno, si tienes algo Salva, después. Salva, quiere publicar mañana el análisis, Salva, Yo he ¿eh? puesto Pues más o el menos tu... como el de Rich, Claro, que lo yo he subió puesto así. en Twitter que a Ay, las 9 de la mañana salta el embargo, que nosotros vamos a eso. es cierto. Bueno, esto podemos hacer un inciso para comentar esto, ¿no? Que Activision permite reviews a partir de las 9 de la mañana de mañana. O sea, es decir, el embargo vence a esa hora. Es en plan, es ridículo. O sea, ¿quién va a entrar con apenas, no sé, 20 horas de juego? ¿Estamos locos? Pues a nosotros nos han llegado rumores de por ahí que había medios que querían publicar mañana. Pues buena suerte, ¿sabes? O sea, nosotros nos sumamos a la tendencia internacional que nos ha reconfortado ver que estos análisis son para cuando estén hechos. Va a haber un grupo bastante grande del equipo de la revista trabajando en ello. Os digo que habrá como mínimo 6 personas, contado también a nuestro equipo desde México, que se va a unir, por supuesto. Pero es una locura publicar esto deprisa y corriendo por la cantidad de contenido y demás. O sea, no sé quién, a nivel internacional, creo que he visto, Salva, Game Informer, GameSpot, Y Eurogamer también. Eurogamer comentaban que, mire usted, pues cuando lo tengamos hecho, lo publicaremos, que no os preocupéis, que cuando estén en nuestra mano haciendo un trabajo profesional y consecuente, lo tendréis, porque no hay que olvidar que los reviews en fecha o cuanto antes tienen más utilidad, porque lo que se trata es que la gente decida con tu texto si merece la pena o no, en base a lo que le estás explicando y, en tu, y a tu reseña, ¿no? Entonces, claro, si sale el review una semana después, pues habrá gente que ya haya pringado. Claro, digo, tío, me cago en la leche, ahora esto no me sirve nada porque ya he palmado 70 pavos. Entonces, claro, de lo que se trata es de poder hacerlo con una inversión de tiempo y gente del equipo que no que pueda respaldar la legitimidad de esa nota, de ese texto, y también que sea útil en el marco temporal. No, y que en un género como este es muy, muy, muy importante cuando llevas muchas horas. No te vale, en un género como este no te vale un vistazo de 15 horas, lo que tú decías. Hay que ver cómo acaba, hay que ver cómo cuánto dura, hay que ver las secundarias que tenemos disponibles y si de verdad es esa experiencia durante semanas que esperamos. Llevamos 7 horas y aún estamos diciendo que es que hemos nada, no hemos visto nada. No nos atrevemos aún, ya es difícil de calificar. Haber hecho es abrir los servidores antes para la prensa, hombre. Para las cuentas y así, pues el mismo día tú lo juegas, las horas que tengas que jugarlo, pues no sé, pues para un juego de estos 200 y, o 300 y entonces poderlo publicar en su fecha. Claro, en su fecha, hoy a la, o sea, mañana, a las 9 de la mañana. ¿No? Pues tenerlo cuidado porque el tío que quiere ir a la tienda, pues a lo mejor el tío le puede la ansia, ¿entiendes? Le puede la ansia, no cancela la reserva, o bueno, te guías por lo que has visto de gameplay, luego resulta que es que, oye, no se jugaba así, y, en fin, pero, mil historias. Pero una cosa, pero, esto no es nuevo, con Diablo ya Blizzard, lo hicimos. Blizzard. En mi decisión, la gente que nos sigue sabe que todo lo que es MMO... tardamos lo que tengamos que tardar para hacer un análisis en condiciones, y esto es lo mismo. Sí, lo que no puede hacer Bungie es decir, venga, abro los servidores solamente a periodistas, que serán, ¿cuántos? 50 o 100 en todo el mundo. Hombre. Pero eso no es la experiencia. O 5.000. O 5.000 o 50.000. Es que las copias que ellos quieran mandar. Sí. Pero esa no es la experiencia de Destiny, a fin de cuentas. Es igual, los metes a todos en el mismo servidor de pruebas y ya está. Esto es como analizar WoW con la beta. Yo creo que este tipo de juegos tienes que analizarlo con la gente. Igual, y es que la compañía también le puede traer al Pyro, ¿no? Es lo que vosotros decís. El que ya tenga el juego reservado, pues o lo vea en la tienda, se va a hacer con él, haya análisis o no. El más reservado, y con eso supongo que también cuenta. La compañía se supone que está tranquila de que tiene entre manos algo que va a salir bien en las reviews, ¿no? Es un poco lo que intentan transmitir. Que no están ocultando nada, ¿no? Por eso, había gente que decía, ¿será? Esto huele mal, serán malas noticias ¿será que el juego no es tan bueno y que ellos están intentando retrasar para que mañana lo compremos todos? No, hombre, tampoco hay esa malicia. Es una cosa, hay compañías en esta industria... No sería la primera vez. Escucha, hay compañías que se lo han hecho con malicia, compañías francesas que sí que lo he visto que se ha hecho, pero no es el caso, ¿eh? No sé cuál será, porque hay unas cuantas. Bueno, volviendo al tema, a ver, que tenía por aquí una pregunta bastante interesante, más que una pregunta, es una reflexión de Muyan, que dice que, bueno... Bueno, perdón, de Muyan, no. Espérate que la localice. Deja un segundo. Dale crédito al chaval, hombre, ya que hace la reflexión, sí, que se lleva el mérito. Aquí la tengo, de Doug Lice, que también es otro habitual en el podcast. Dice que, bueno, que el juego se irá haciendo grande a base de DLCs, cosa con la que creo que estamos todos de acuerdo. Y, abre paréntesis, espero que no, con juegos anuales. O sea, ¿puede Destiny convertirse en un Call of Duty? No, yo no creo que sea anual. Yo no veo a Bungie haciendo un juego al año, ¿eh? Yo creo que esto es lo que ha dicho Fran. Dentro de 2 años tendremos la segunda parte grande y hasta entonces van a ser 2 años de DLC como Borderlands 2. Yo creo que el ritmo va a ser ese. Una cosa así, que ¿cuántos DLC tiene Borderlands 2? ¿8? ¿10? Son 4 grandes más 4 pequeñitos. Bueno, pues eso, pues 8, ¿no? Entonces de aquí a 2 años es un periodo suficiente para que lo vayan ampliando, más lo que decíamos, el servicio constante al jugador y la atención de Bungie para crear eventos, para crear torneos, para crear pequeñas cosas que sucedan y que te puedan interesar para conseguir objetos. Bueno, pues si alguien quiere apuntar algo más, no sé si Enrique ha ido recogiendo alguno más mientras hablábamos de los mensajes. Bueno, en líneas generales, por ejemplo, Adrián Demis dice que le parece imposible que la campaña sea offline, ya que el competitivo funciona con tu mismo personaje y sería difícil balancearlo. a ver si en el año nos tomamos las cosas un poquito en serio. Pero vamos a ver, que podrían haberla metido, insisto, una campaña monojugador que variara sobre, pero si, sobre la multi. Si ni tú mismo te crees lo que estás diciendo, por favor. Ábrete a las nuevas tendencias. Left 4 Dead, Left 4 Dead. Tú sí que eres un monojugador, nada, tira. Left 4 Dead es un juego multi, pero también se puede jugar en mono, oye, y no pasa no, nada. No, tienes que estar identificado. No, no, no, se puede, venga, se puede. Venga, vámonos, venga, tírale. Pues sí, ya veremos en qué queda todo eso que decíamos de los reviews, de los análisis, cuando llegue el momento, efectivamente. No vamos a precipitarnos. En fin, chicos, dejamos el tema de debate, dejamos Destiny y nos vamos directamente al micro abierto con la sorpresa la semana pasada, que ya no lo es tanto. Micro abierto. Bueno, no os digo como dijimos en su momento ya tanta sorpresa, porque comentamos que lo que queríamos era oíros y que participaseis de forma más activa en el programa, ya lo hacéis, con todos esos tweets y mensajes en el foro y demás que venís dejando semanalmente, pero queríamos escucharos y os encomendamos la misión de mandarnos vuestros audios, no excediendo el minuto, aunque ha habido alguno que, en fin, no ha mirado mucho el reloj mientras intervenía y esta semana, pues es la primera, lo vamos a perdonar. La idea, al final lo hemos decidido así, es que no sea solamente un oyente, el que aporte o el que oigamos, sino haremos una pequeña selección cada semana y pues un grupito de vosotros va a participar con esos audios grabados en este micro abierto en el que, como digo, ya tenéis vuestro hueco. Esta semana, precisamente por eso de la extensión, han sido solamente dos los que hemos seleccionado, de gente que está siempre ahí en el directo prestándonos atención. El Turno Nocturno es el primero que vais a escuchar, y Chete Castro. Los dos están, como digo, ya listos, en esa parrilla de salida que tiene Arturo en el clic del ratón listo. Y nada, si la semana que viene os extendéis un poquito menos, yo creo que tendréis más posibilidades de que forméis parte de este grupito de mensajes que cual contestador automático vais a escuchar tal que ya. Y ahora os recordamos rápidamente para los que queráis participar, cuál es esa dirección de email al que tenéis que mandar los mensajes. Pero si Arturo quiere, no me enrollo más y escuchamos a Tuno Nocturno y Chete Castro. Va. Hay una polémica de esas que son un poco tocahuevos, ¿no? Esa de que te venga el típico nota quejándose de que pronuncias mal el nombre de un juego. Porque no lo vamos a negar. Nosotros hablamos de Halo en vez de Halo. No sabemos pronunciar Castlevania y una de las mayores obras maestras del medio la llamamos Legend of Zelda. Pero eso no es culpa de los jugadores, sino de los propios juegos, que son unos maleducados. Porque vamos a ver, a ti te presentan a alguien y te dice, hola, soy Paco, y así sabes que se llama Paco, y que no quiere que le llamen Paco, porque si no sería un hipster y un gilipollas. Es muy sencillo, ¿no? Pero los videojuegos no hacen eso, porque son capaces de enseñarte el logo de la editora, el logo de la desarrolladora, el logo del responsable del motor gráfico, del motor de físicas. Son el equivalente al idiota ese que te enseña las fotos de toda la familia y luego ni siquiera te dice su nombre. Porque ahí está el medio de la cuestión. Casi todos los juegos de hoy en día se ponen un logo chulísimo y ni se molestan en decirte cómo se pronuncia. Uno echa de menos el buen hacer de Capcom, que por mucho que podamos odiar su política de DLCs, se ha esforzado durante años para que llamemos Resident Evil al Resident Evil, pronunciándolo en perfecto inglés en el menú principal del juego. Todo esto viene a cuento porque, tras muchos años de Meli Podcast, Mote sigue sin saber que Deus Ex es Deus Ex y no es Deus Ex. Porque no es E.X. Es Deus Ex Machina. Pero esto no es culpa suya. Es culpa de Eidos por no haber hecho como Capcom y habernos grabado a fuego en la memoria la pronunciación del título del juego. Así que la próxima vez que os venga alguien diciéndoos que pronunciéis mal el nombre de un juego, ya tenéis excusa para mandarlos a tomar por... Un saludo a todos, camaradas, y buenas noches. Hola a todos. Juan, Nacho, Albert, Relaño y todo el equipo del podcast. Soy Chete Castro en el foro. Nacho, un viejo conocido del podcast. Y quiero aprovechar que volvéis a dar la oportunidad de participar a los oyentes para hablar del próximo Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Como decía Relaño, Kojima antes molaba. Y la gran pregunta que tengo sobre este juego, muy muy esperado, es si, siendo transgeneracional, si se va a jugar tanto en Play 4 como en One, como en PlayStation 3, como en 360, ¿no nos estaremos quedando con un juego de la anterior generación con unos buenos gráficos, ya que toda la potencia de las nuevas consolas se capa al estar adaptada a la antigua? Un saludo a todos y enhorabuena por esta temporada. Sí, señor. Pues esos son los dos mensajes que esta semana hemos rescatado. Como decíamos, la intención es que seáis más, y en la medida en que pues seáis más escuetos y vayáis apurando en la cosa del tiempo, pues podremos meter más mensajitos y será más plural este contestador que nos hemos marcado. Precisamente por eso, porque queremos escucharos a vosotros y cederos un poco el testigo de este espacio, ¿no?, de este micro abierto. Esta semana son solamente dos los amiguetes de la redacción que van a tener un minutillo, son Relaño y Salva, y los demás pues para otro lunes nos reservamos esas opiniones que tenemos por ahí preparadas. A ver, Relaño, ¿estás preparado ya? Pues claro que estoy preparado, Juan. Yo me voy a referir, voy a sacar un poco el pie del tiesto de los videojuegos, me refería a la Keynote, que llega ya mañana. Como buen seguidor de Apple, la estoy esperando con mucha expectación. Aunque no mucha, porque los rumores y las filtraciones es lo que tienen, y este año ha habido más que nunca. Ya parece que sabemos a ciencia cierta los productos que se van a presentar. Esos iPhone de pantalla de 4,7 y 5,5 pulgadas, ese reloj, y no sé qué más. Vamos, a mí personalmente, la verdad que todo esto de las pantallas grandes para móviles no me atrae mucho. Yo tengo un iPhone 5 con una pantallita de 4 pulgadas. Y oye, que a mí ya me va bien, tiene el tamaño justo, me cabe en el bolsillo y vamos, una pantalla mayor es que ya tendría que llevarla en la mochila. Lo veo algo muy incómodo, pero parece ser que es la moda actual y ahora Apple se va a apuntar también al carro. Así que veremos a ver lo que nos depara mañana eso de las 7 de la tarde, la nueva Keynote. Venga, y ahora Salva, que nos cuente qué tiene que decir, va. Sí, yo quería hablaros de un juego que estoy jugando ahora que se llama Destiny. No, mira, hoy hemos sacado una noticia que habla de la falta de modos de juego del NHL 15, el juego de hockey sobre hielo de EA Sports, que los que tienen EA Access en Xbox One ya lo pueden jugar 5 o 6 días antes. Y la verdad es que es preocupante porque faltan muchos modos, entre ellos las ligas, los torneos y todo eso que echamos en falta en el FIFA 14 Next Gen. Y me da miedo que sea una tónica que EA coja para sus deportivos y nos encontremos que FIFA 15 pues vuelve a venirnos con 15 licencias, pero no nos deje jugar a la liga alemana, a la liga inglesa, etcétera, sino que solo podamos hacer el modo carrera. Espero que no sea así, porque si no es una muy mala noticia para los que... Pues a los que nos gusta hacer torneos en casa con los amigos, por ejemplo. Muy bien, pues lo que vamos a hacer antes de que le pongamos punto final a esto, si os parece, es recordarle, Enrique, a la gente cómo tienen que hacer para dejarnos sus audios. Ya hemos dicho que intenten sintetizar, porque si se van de tiempo, pues no vamos a poder poner muchos. Y lo interesante aquí es que se les escucha cuantos más mejor. Diles cómo tienen que hacerlo. Pues la verdad es que la semana que viene habilitaremos otro sistema que va a ser sorpresa, ya lo contaremos. ¿Sí, señor? Que va a dar mucho, mucho, mucho, mucho juego, por todo lo que conlleva, hasta ahí puedo leer, pero mientras tanto tenéis un correo que es meripodcast@meristation.com, donde podéis enviar directamente vuestros audios para descargarlos. Si no queréis agregarlos al correo, juntarlos, ya sabéis, lo podéis subir a un WeTransfer y compartirlo a ese correo, o utilizar un Mega Upload, un Mega, cualquier sistema de comunicación, de intercambio de archivos, así que ya sabéis, ir mandando. Para temas de jamones... de otro tipo de prebendas a la dirección habitual, que después pondré en Twitter. Muy bien, bueno, pues no. Dejad esos audios, que tenemos muchas ganas de escucharos. Y ahora sí, si os parece, vamos a ir poniéndole punto final a este podcast, va. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Vamos hiriéndonos, si os parece. Yo creo que esta semana nos ha cuajado con Destiny y todo lo demás un programa bastante majete. Pero seguimos con la intención firme de, en estos primeros compases de la octava temporada, mejorar para que lo que recibís, tanto en el directo como en la descarga, sea de vuestro agrado, pero sobre todo que esté a la altura de las circunstancias que sois vosotros. Básicamente, Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No me quiero dejar algunas cosas que se han quedado por el tintero. El jueves salió Los Sims, no lo hemos comentado. Y hoy ha vuelto el Pixel con nuestra compañera Karen Hernández. Así que ya sabéis todos a echarle ahí un vistazo diario al informativo. Igualmente regresa esta semana a Trolazo, que se ha pegado sus buenas vacaciones. Elena Minerva estará con vosotros todos los domingos, que ha estado todo la temporada estival, no ha fallado ni un fin de semana, bueno, algunos sí, pero ha estado al pie del cañón durante julio y agosto. Y también tendréis a Regreso al Pasado TV con nuestro compi de la reputación intacta. Nadie ha dicho nada malo nunca de Eduardo Briones, es una cosa increíble. Y que no lo digan. Un abrazo para Edu. Vuelve este sábado con un especial con Game & Watch. Y tampoco me quiero dejar Encuentros Digitales, que se hace de formato regular de entrevistas. Tendremos este jueves a las 5 de la tarde en directo a Raúl Rubio de Tequila Works, que charlará con nosotros sobre Rime y también pues un repaso a temas de actualidad y otros que no nos dan tanto en Medición TV. Como digo, jueves a las 5 de la tarde. Abrazo a todos, chao, chao. Chao, Nacho. Hasta la semana que viene, Mote. La semana que viene y comentarle al turno nocturno que también nos ayudó mucho Electronic Arts, EA Sports City Game. A mí sí, el turno nocturno me ayudó a subir de nivel en el Borderlands 2 dándome ítems. Grande. A ver si a mí me ayuda a subir el sofá en la próxima mudanza y ya nos ayuda a todos de alguna manera. Grande el turno. Oye, Fran, hasta la semana que viene, sé bueno. Francisco. Estás jugando a Destiny ya. Nada, darle mucho a Destiny, disfrutarlo. Dime. Y yo está. Oye, una cosa, Nacho, bueno, gente. Fran. Oye, pero la semana que viene lo he explicado mejor. Pero escucha un segundo, que no lo hemos dicho, sí. Lo tenemos que decir. Dentro de dos semanitas vamos a estar haciendo un Meripodcast presencial del que no podemos olvidarnos. Vaya. La semana que viene lo hacemos como Dios manda. En otra casa. Detalle, efectivamente, un Meripodcast presencial en la Terreta, del que, como digo, daremos buena cuenta y detalles la próxima semana en ese evento Elche Juega que va creciendo año tras año, en el que el servidor ya ha estado desde sus inicios, pero que este año cuenta con el podcast, ¿eh? O sea, vamos a estar ahí dando el do de pecho con la gente de Elche y nada, la semana que viene, como digo, con detalles, ahora sí. La semana que viene invitamos aquí a... Pues, que venga David. O sea, alguien del salón y hablamos un ratillo. Sí, lo traemos y que nos cuente un poquito con detalle cómo va a ir la cosa en Elche Juega y que les diga a todos los oyentes que quieran pasarse, que estén por la zona o que se quieran pegar el palizón de viaje, que están invitados. Elche Juega no, Juan, perdón. El Salón del Cómic de Alicante. Sí, pero nosotros nos invita a Elche Juega, aunque tenemos que estar allí. Ay, Dios mío, qué mucho de menos esto. La rivalidad de la Terreta. Sí, estando aquí en Madrid, no pasa ya. ¡Jabote! Que no me dejan despedirme, tío. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene y lo dicho, vamos a darle caña a Destiny, a tener el análisis cuanto antes para que nadie se gaste los 70 euros sin tener por delante toda la información, la nota que tanto os gusta y nada, quien todavía no tenga la nueva generación, que se lo compre en digital para cuando os dé el salto poder seguir su partida y todo lo que lleve desbloqueado. Un abrazo. Un abrazo, Relaño, nos oímos y nos vemos en breve también, cuidado con eso, que tú vas a estar ahí. Bueno, pues no nos oímos, Pero el año, yo creo que ha hecho mutis por el foro. ¿Qué pasa aquí hoy? No. ¿Qué pasa? Ahora. Oye, Juan, que estaba mirando esto y madre mía, vaya pedazo de edición coleccionista del nuevo ¿De qué? De Batman. 150 euros, pero salva seguro que se la compra. Un pedazo de Batmóvil que te trae que no veas, vamos. Y además que luego seguramente tendrá monojugador también, Al menos eso espero, así que... Ahí, a ver si la puedo reservar y la pago, aunque sea a plazo. De aquí a junio te da tiempo. No tendrá monojugador, tendrá bat jugador. Chiste de Salva. Muy bien. Pues mira, por alusiones de nuevo, Salva. Despídete del personal y deja el pabellón del chiste alto. Pues, hablando de chistes. Uy, ya se ríe. Qué mira, padre mío, por agradecer. Ahora que estábamos hablando de Destiny, ¿no? Y que, bueno, sabéis que el vehículo de Destiny es un colibrí. Me he acordado de un chiste de Carlos Langa, uno de estos super Twitch stars del tal que Albert intenta imitar pero no puede. ¿Qué decía así? Pequeño Jimmy, ¿y ese tutú? Quiero danzar. ¿Y tus muletas? Serán alas, padre. Volaré cual colibrí. Maldita sea, cojo y maricón. ¡Dios! Menos mal que estamos terminando porque la audiencia va a... Sí. Oye. Una caída. Se supera temporada Salva, Enrique, chapa tú esto con categoría, anda. Yo creo que está complicado después del anuncio este. Con la mayor categoría que podemos decir es que cualquier queja, ya sabéis a dónde tenéis que mandarla, pero. Pepa, así que no. hasta la semana que viene con ese evento que me habéis dejado ahí sin saber a dónde nos vamos, cuándo nos vamos y cómo nos vamos. Supongo que tendremos. Es el último fin de semana del mes de septiembre. Vamos a estar ahí en la IFA de Alicante dándolo todo. Oye, que ahora que pienso yo la semana que viene no estoy, que ya estaremos con el Tokyo Game Show. ¿Cómo? ¿Que tú no estás en el podcast? El que viene, ¿no? Sí, la madre del cordero. Y yo creo que la otra tampoco, porque me pilla volando. Pero bueno, ya lo vemos con las agendas. Por cierto, la semana que viene, Hyrule Warriors especial, dejar a Relaño solo en modo autopilot, que ya lo explica. Va a ser como el piloto automático de Aterriza como puedas, el piloto invisible. Yo os explicaré cómo es la coleccionista que no tenéis ninguno de vosotros. Hay que ver. Bueno, señores, pues con los deberes como cada semana de que participéis activamente en el hilo del podcast, en el foro, dejándonos vuestros comentarios y preguntas, que lo vais haciendo también por Twitter, porque todo suma, con ese hashtag MeriPodcast, y con el agradecimiento eterno que tenemos con vosotros. Ahora además os vamos a escuchar, con lo cual esa interacción se multiplica y crece, que es de lo que se trata. Nos vamos a ir yendo. Y nada, que es como siempre un placer que estéis ahí y que esperamos que hayáis pasado un ratito agradable como lo hemos hecho nosotros, dejando aquí el alma, ¿no? Para que este mini podcast salga como debe. Señores, muchas gracias, no falten, pasaremos lista. Un abrazo grande, adiós. Cierto, Arturo, bájale voz a esto. Hay que darle gracias a Arizone, que se están currando el cedernos esta sintonía maravillosa que tenemos desde el programa número uno de esta temporada. Gracias a Pandora por poner la voz en off en los cortes que estáis oyendo, esa chica que tiene un pedazo de voz y que nos va a acompañar a toda esta octava temporada. No lo había dicho antes, pero lo digo ahora. Arizone y Pandora, muchas gracias. Y nada, van a estar con nosotros todo este año y Dios sabe si algo más. Así que le tenemos que dar un abrazo muy grande y nuestro agradecimiento. Y ahora sí nos vamos. ¡Vámonos!